llevas en la sangre a flor de piel. Porque tú tienes el rencor grabado en el pensamiento. Porque tus labios nunca se dignaron a pedir perdón. Porque conviene todo lo que quieres en simples caprichos. Y no comprendes que ley de la vida perder y ganar. Veneno que llevas en la sangre a flor de piel. De celos, de celos, de celos, de celos.

más te preciso. Ya nunca digas que no, porque no, tan solo por capricho. Más nunca niegue mis besos de amor que viven en tu boca. No permitas que esto muera. Llora que llora tu desamor.